Rock FM, El Pirata y su banda. 1:10 llevamos rodando contigo en este viernes. Por fin es viernes 29 de mayo. Toda la banda en activo. Algunos en casa, otros en el estudio, como acabo de decir, pero en cualquier caso, todo el mundo funcionando. ¿Cómo lo llevas, Ayago? Cuéntame. ¿Y yo dónde estoy? ¿Eh? ¿En tu casa? Yo. Ah, sí, verdad. Bueno, pues, pues bien. Ayer estuvimos compartiendo, Clavero y yo, un ratequete ahí con nuestra gente. Estuvo muy bien. Sí, porque hacía unas semanillas que ya no, pero claro, con esto del cambio de fase, pues decidimos compartir una tarde con ellos. Y ahí estuvimos los dos echando una cervecita. ¿Sabes? Porque se terciaba, eran las 7 de la tarde y era la hora de la cervecita. Y, joder, la gente como lo agradecía, ¿sabes? Que se ponían todos y dicen, ah, pues venga, echaros otra que parece que ya lo tenéis. Y dicen, pero ¿y tú qué sabes? Si es una lata, no es transparente. Pues sí, sí lo sabían, sí que lo sabían. Estaban muy atentos. Estuvo bien la tarde, así que ahí echamos la tarde. ¿Cómo me alegra? Sí. Porque evidentemente estar en contacto con nuestra gente, yo es algo que hago con frecuencia, sobre todo en la calle, en los sitios, me encuentro con gente que nos escucha y hablamos, ¿no? Pero estar en contacto con nuestra gente es algo bastante placentero. Sí. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía? Muy bien. Oye, tengo que decir qué efectividad tiene la casa. Ayer, mientras estábamos en directo, se me cayó el micrófono, el pie de micro, y me lo cargué. Era un micro, me lo había hecho yo en casa, Era casero el pie de micro. Y murió ayer. Y entonces se lo comuniqué a Leo y Álvaro, y ya tengo pie de micro. Estoy estrenando pie de micro hoy. O sea, esto es una velocidad, estoy encantada. Pues qué suerte has tenido, ¿no? Porque a ti no te han llegado algunas cosas, ¿no? Efectivamente, pero bueno, en cualquier caso, también lo hemos solucionado. Oye, pesa un quintal esto, ¿eh? Sí, lo puedes utilizar como mancuerna. Sí, acaba el programa y para arriba y para abajo. Para planar filetes también, para planar los filetes. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Pues, hombre, yo un poco triste, sinceramente un poco triste. ¿Por qué? Porque es nuestro último día hasta las 12 de la mañana, que aunque ha sido... está siendo una experiencia durita, porque no es que nos la queramos dar de héroes, pero sí es mucho curro, no solamente hay que hacer el programa, sino también prepararle, pero aunque está siendo una experiencia, fatigosa, por qué no decirlo, lo cierto es que me va a dar un poco de pena el próximo lunes no estar con nuestra gente hasta las 12 de la mañana, pero bueno, los tiempos están cambiando y volvemos a nuestro horario habitual, de 6 a 10, de lunes a viernes, siempre en directo desde Rock FM. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar con una historia buenísima que ha ocurrido en las desérticas gradas del estadio del equipo de fútbol Club Atlético Brown de Adrogué, en Buenos Aires, en Argentina. Justamente, además, ha ocurrido por estar desérticas. Atención, porque ha crecido una planta de marihuana entre el cemento del anfiteatro. Esto es muy fuerte. La imagen se ha compartido en Twitter y ha corrido como la pólvora, claro, normal. Y está ya crecidita, ¿eh? Qué fuerte. Increíble, ¿no? Creo que al portero que se pone en esa portería de esa parte del estadio lo llaman el guardapeta. Sí, claro. Sí. Y ya verás cómo el árbitro va a decir, que eso es penalti, hombre, es que no lo ves. Y después, ¿qué voy a ver? Si voy ciego, ¿qué voy a ver? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:40 minutos de la mañana. Lucía, ¿has oído hablar de un libro que se llama El Mundo de Sofía? Sí, además tiene película, además. Es fantástico el libro. Oh, qué precioso el libro, sí. Sí, y es como una especie de novela donde se hace una historia de la filosofía a lo largo del desarrollo de la humanidad. Sayago seguro que no lo ha leído. Sayago seguro que no lo ha leído porque este no era un libro de bolsillo. No, y esta filosofía de bolsillo tampoco la habéis leído vosotros, y si no, mirad y escuchad. Aprende a decir soy yo en 134 idiomas y eso te abrirá muchas puertas. Tú lo dices en cualquier idioma, allá donde vayas, y te abren. Y soy yo. Puedes decir, I am. Je suis. Muy bien, señor. Bueno, hasta aquí mis idiomas. Venga, vamos a por una filosofía. Sí, dice ahí, déjalo. Si Colón se llega a oler lo del reggaetón, hubiese hecho el viaje a Albacete. Eso te lo digo yo. No hubiese pasado de ahí. Esto, las patatas sí, pero el reggaetón, amigo. Bueno, vamos a por otra. Si tu hijo te dice que es youtuber y que quiere un spinner, dile que solo te quedan bofetoners, que si quiere uno con la mano abierta, ¿vale? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Tres chistes, tres, como cada mañana, enviados por audio de WhatsApp, como acaba de decir Jorge, nuestro compañero de Rock FM, Jorge, al 647-339966. El primer chiste que llega hoy lo manda Suso desde Lleida. Hola, estoy poseso. ¿Será poseído? Poseso. Claro, clásico, clásico como el exorcista, vamos. Vamos a seguir. Desde Tenerife, Pepe manda este chiste. Esto que le pregunta un tío a otro: oye, ¿tú a qué te dedicas? Dice: yo al tráfico de órganos. Dice: delincuente, no tienes corazón. Dice: me llegan el viernes. Me he quedado sin stock. Ando bien de fémurs. Los tengo en oferta ahora. Pero, corazón, hasta el viernes nada. Y desde Sevilla, otro chiste. El que mandó Carlos. Uno que va andando como los lagartos del National Geographic, eso de lagarto del agua con las piernas abiertas, le dice: compadre, ¿qué te ha pasado? Dice: que he ido al médico y me ha dicho que tengo el colesterol harto. ¿Y qué te pasa? Dice: me ha dicho que tengo que evitar los huevos. A ver. Está yo complicado, entre, ¿eh? Sí, sí, yo estoy entre Sevilla y Tenerife, ¿eh? Me voy a quedar con Tenerife. Vale, pero, pues, venga, Sevilla está muy bien. Pues ya está. Apoyo sí. A Santiago. Venga, la moción, venga, va. Pepe, desde algún lugar de Tenerife, chiste que mandaste, tiene premio. Una gorra de Rock FM con el logotipo de nuestra radio bordado. Con hilo de cebreiros. Con hilo de cebreiros. De cebreiros, sí. Hay sí, buena sí. Agua mineral ahí. Sí, bueno. Claro, bueno, y también tienen buen hilo. Sí, hombre, vamos. Y al carrete. Más carrete que tú tienen. Y al hilo de cebreiros le hemos utilizado para bordar la gorra que le va a llegar a Pepe hasta Tenerife. Y si tú quieres una gorra, lo que tienes que hacer es mandar un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. No te olvides, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, 8 de la mañana, 11 minutos. Gracias por estar ahí. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde la luz verde de Lucía se acaba de encender en mi equipo. Eso quiere decir que la muchacha tiene algo que decir. Esa es. Porque no sé si a vosotros os pasa que a veces confundís lo que tienes en las manos y a lo mejor te llevas las gafas a la boca y el trozo de pan a los ojos. ¡Bueno! ¿Qué, ¿ves? Cantidad de veces. ¿Eh? Pues algo así ha pasado en Tailandia. A ver, poco a poco van abriendo los comercios y pues se tienen que adaptar a las nuevas medidas de seguridad. Y además de las mascarillas, los guantes, la distancia de seguridad, en algunos sitios también te comprueban la temperatura cuando entras en la tienda. Sí, sí. Se usa normalmente un termómetro que funciona apuntándote a la frente con una luz. El problema es que en un 7-Eleven de Tailandia una dependiente estaba en la entrada, encargada de darle gel desinfectante con pulverizador y tomar la temperatura a los clientes, pero se confundió de mano y en lugar de tomarle la temperatura a la clienta, le pulverizó el desinfectante en la cara. O sea, tú imagínate el escozor. Se fue a duchar a casa. A la pobre mujer llegando a casa y le marido: ¿qué te pasa? Y dice: nada, quito la tienda y he visto una oferta y se me han saltado las lágrimas. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 29 de mayo, cosas que pasaron en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, y que reunimos y te contamos en la Rock Efemérides. En un día como hoy de 1992, moría a los 43 años en Madrid el guitarrista británico Olly Hassall, un músico inglés, como digo, que acabó en España, Sayago. Empezamos a saber de él porque tocaba en una banda de rock progresivo que se llamaba Pato. Fíjate cómo era este tipo de importante en Inglaterra, que alguien le nominó para sustituir sustituir a Mick Taylor cuando se fue de los Rolling Stones. Lo que pasa es que la evidentemente no cuajó. No luego cuajó, estuvo en una banda, parodia de los Beatles, una banda satírica que se llamaba The Rattles, y Holly Hassall tuvo mucha importancia musical dentro de ese grupo que tuvo repercusión en Inglaterra. Luego estuvo con el guitarrista Kevin Nayer y con él se vino a Deia, a Mallorca, y de ahí a Madrid. Tocó, estuvo un tiempo tocando con Ramoncín, produjo discos para Radio Futura y moría tal día como hoy en la calle de la Amargura de Madrid. Holly era un tipo encantador y que vaya nuestro recuerdo para él en el día de hoy. En 1983, en un día como hoy, Kiss toca en su último concierto con el tradicional maquillaje que les hizo famosos. Bueno, último concierto, era una nueva era. Claro. ¿Cómo? No, que digo que luego volverían otra vez a maquillarse. Efectivamente, sí, en el 96. Comenzaba una nueva era para Kiss, cuarteto desenmascarado que empezaba a funcionar dentro de, digamos, la corriente del heavy de aquella época, que para los fans de Kiss no es su mejor época, pero yo vi una serie de conciertos de aquella era de Kiss que realmente eran importantes. Pero bueno, como te decía, en el 96 volvieron a maquillarse y volvieron a liarla. En un día como hoy, y cumple 71 años Francis Rossi de Status Quo, chico de la coleta de la Telecaster. Coleta, además, muy finita, ¿eh? Tiene una coleta muy, muy particular. Sí, señor. Y ahí, esa es su imagen. La Telecaster, la coleta y, y los deportivos blancos. Así que 71 castañas cumple hoy, como digo, Francis Rossi. Y en un día como hoy, de 1955, Mike Porcaro, el bajista de Toto, nacía, aunque nos dejaba en marzo del 2015 víctima de Lela. Moría con 59 años, pues eso, hace 5 años en el día de hoy, pero nuestro recuerdo sigue incólume para este gran músico que, aparte de Toto, colaboró con mucha gente. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, porque tengo una propuesta de trabajo veraniego que a lo mejor os interesa, piratas, Sayago. Vamos, Andalucía busca vigilantes de la playa. Anda. No. ¿Qué sí, te parece? Por 1.900 euros al mes, la Junta de Andalucía está buscando 3.000 vigilantes para sus playas este verano. ¿El objetivo? Pues garantizar la seguridad de los bañistas, ¿no? Con tarea de vigilancia, con control de acceso y aforos en zonas de baño para evitar contagios por coronavirus, sobre todo para eso. Lógicamente, claro. Los vigilantes de la playa de Andalucía, o sea, imagínate. Sí. En vez de David Hasselhoff salvando la peña, está Bertín Osborne ahí, pero en el chiringuito, cantando rancheras. Y en lugar de Pamela Anderson corriendo a cámara lenta, sale Paspadilla andando como chiquito. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, pues son las 8:43 minutos de la mañana. Es la hora de recuperar al loco del claxon. Tengo en el teléfono a Ernesto Anula desde Murcia. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Pirata. ¿Qué tal? Muy bien, encantados de hablar contigo y de retomar el loco del claxon. Así que te paso con él. Buenos días, muy Ernesto. Bien. Buenos días, Sayago. Estoy nervioso, que lo sepas, ¿sabes? O sea, después de... Yo también. Yo creo que como 2 meses, ¿sabes? Sin tomar un desayuno gratis. Pero bueno, vamos a intentar... Hoy tampoco va a ser. Macho, empezamos duro, ¿eh? Bueno, ¿de qué año es tu coche, Ernesto? Del 2007. Del 2007, ¿eh? 13 ya. Bueno, pues nada, pues ¿qué vamos a hacer, Ernesto? Vamos a darle al claxon. Dale tres veces, un toquecito tres veces, a ver cómo suena. Venga, vamos a ello. Suena lejos, lo tienes en el pueblo al lado, bajito, ¿no? El coche. Suena muy bajito. Tienes el claxon en el coche, en el pueblo al lado. Vamos a intentar, dale un toque de 2 segundos, a ver si acercando el teléfono un poquito más lo oigo mejor, venga. Venga, a ver. Venga, va. ¡Ay, ya estamos! Ahora sí. Cantar, ¿no? ¡Ahí ahora estamos! Sí. Ernesto. Sí. Dígame Ernesto, usted. ¿Tú te conoces al Guernica? ¿Mm? Hombre, claro. ¿Te gusta? ¿Y te gusta? ¿Te mola? Sí. Mira, cómo vacila, ¿eh? Cómo estás titubeando. Vamos a ver, venga, pasa, me voy a lanzar. Claro. Me voy a lanzar con los primeros, desde luego no me puedo lanzar porque no tenía ni idea. Pero ahora me voy a lanzar. Yo Me voy a tirar porque Ernesto le mola mucho a Picasso. Ernesto, ¿qué dices? No sé, puede ser. No, no te lo va a decir, Sayago. No, ya me lo ha dicho, ya me lo ha dicho. Yo me tiro a que es una C4, una Picasso, es una Citroën. Eso es una Citroën. ¿Qué dices, Ernesto? Que muy lanzado vas. Voy muy lanzado, ¿no? Pero escucha, como es la primera vez, tampoco hay miedo. Ya te he dicho que estaba nervioso, pero miedo no. Pero bueno, en cualquier caso, ¿es una C4? ¿Es una C4 o no? Hemos fallado. Sí. Sí. ¡Oh, es una C4! Vale. Es alucinante. Bueno, pero verdad, escucha, escucha, Ernesto, para un concurso de televisión vale es perfecto, porque pones tensión, ¿sí? Pones tensión, vamos, incluso vale para el Rockmaster, ¿sabes? Así que apúntate. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues dale, escribe. Bueno, que el que no falla. Sabe cómo lo voy a hacer hoy soy yo. Me imagino que los tendré que mandar un bizum de 1 euro a cada uno y que se busquen la vida para desayunar. ¿Un euro? Bueno, a euro y medio a cada uno. Venga. Hoy patrocinado el desayuno por Ernesto Anula de Murcia. Muchas sí, gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias. Buen día y buen fin de también. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Y voy a terminar en Ucrania. ¿En Ucrania? Con la que ha liado una mujer y que hemos podido ver gracias a las cámaras de vigilancia de la oficina de la compañía postal Nova Posta, en Kiev. Uh-huh. Una empleada del establecimiento llamó la atención a una mujer. ¿Por qué? Pues porque no llevaba puesta la mascarilla. Claro, obligatoria. Lógico. Claro. ¿Qué hizo la señora? Pues con un par se bajó los pantalones, se quitó las bragas, se las puso de mascarilla y se volvió a poner los pantalones. Solucionado, ahí. Va. Ahí. Ya, lista para atracar, vamos. La bolsa o la villa. Esto me recuerda una vez, una de tantas aventuritas del mariscal, que llegó, mira, me parece que fue a Niza, iban a una fiesta o no sé qué, y entonces él iba con pantalones vaqueros, y entonces llegó, ¿sí?, a la entrada, era un hotelazo de lujo, y le dijeron, no, con vaqueros no se puede entrar. ¿Y sabes lo que hizo? Agarró y dijo, pues bueno. ¿No? Y se quitó los vaqueros. Y en gallumbo que entró. Y se quedó en gallumbo. Bravo, Vicente. Bravo. Rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Rockmaster, voy a ver si lo digo bien hoy. José Antonio Águila de Cuar. Lo he dicho bien hoy, ¿no? Perfecto. Bueno, pues Rockmaster, que tengas suerte y que llegues a esa cifra redonda, ¿vale? Gracias. Tú sabrás lo que haces. Gonzalo Micó, de Madrid, es el aspirante. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a Rock FM, Gonzalo. Mucha suerte, nada de nervios y tienes un contrincante duro, así que espabilando, ¿vale? Sayago, vale. Recuerda cuáles son las reglas del juego y empezamos ya mismo. Por supuesto, vamos a saber este resultado cuando acabe el tiempo y hagamos el recuento para saber quién es el Rockmaster actual y quién se lleva esos 100 pavos. Será con las preguntas que lance el pirata sobre el mundo del rock y será durante 90 segundos más tensos que Billy el Niño preguntando a qué hora puedo pasear y en qué fase. Sí. Así que vamos a poner el tiempo y esto empieza ya. Give Peace a Chance fue un tema hecho por John Lennon y Yoko Ono o por Simon y Garfunkel. Los primeros. Sí, acaba el título de este tema de Red Hot Chili Pepper, Danny Boston o Danny California. Danny California. Muy bien, ¿con qué actor ha formado Alice Cooper Hollywood Vampires? ¿Con Johnny Depp o con Brad Pitt? Johnny Depp. Muy bien, ¿cuál de estos dos es un tema de Lynyrd Skynyrd, Free Fallen o Free Bird? Free Fallen. No. Turno para Gonzalo. ¿Dónde se formaron los Doors, en Inglaterra o en Estados Unidos? En Estados Unidos. Muy bien. Uno de estos tres guitarristas de Iron Maiden es Steve Harris o Adrian Smith. Adrian Smith. Adrian. Bon Jovi ha cambiado más veces de guitarrista o de batería. De guitarrista. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Toto? ¿Roxanne o Roxana? Roxana. Roxana. ¿Cuál de estos dos es un tema de Rage Against the Machine? ¿Balls on Parade o No Balls? Balsam Parade. Muy bien. ¿Qué banda tocó en España el año pasado? ¿ACDC o Metallica? Metallica. Metallica. ¿Qué tema del Loco se publicó antes? ¿Rock and Roll Actitud o Rock and Roll Star? Rock and Roll Star. Sí. ¿De qué banda hizo versiones Foo Fighter, Motley Crue o Ramones? Ramones. Ramones. ¿Quién Acabó el tiempo aquí. Qué calidad de concursantes tenemos, pirata, porque si José Antonio está hasta ahora con nosotros 9 días y se va a acordar del Free Bear de los Liner Skiner durante mucho tiempo, se va a acordar, ha tenido 3 aciertos, cuidado. Pero en ese primer rebote Gonzalo ha dicho, esta para mí, 8 del tirón, se alza con el título y empieza la nueva andadura de un nuevo Rockmaster. Bueno, José Antonio, estarás contento, 900 pavos y un montón de días siendo Rockmaster, te vas del concurso con la cabeza muy alta y me da la impresión de que más adelante, cuando estemos cerca de Navidad, te llamaremos para que seas jugador del Rockmaster solidario. Enhorabuena, José Antonio, enhorabuena, porque aparte de la pasta, has tenido de verdad días absolutamente gloriosos. Un abrazo de todo el equipo, te llegará el dinero y espero que sigas escuchándonos aquí en el Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 28 minutos de la mañana. Déjame que te lo diga una vez más. Por fin es viernes. ¡Yuhu! Oye, Sayago, ahora que expresas tu alegría, que he estado yo pensando, a raíz de esos comentarios que salen en los medios, de que se ha disparado la venta de piscinas portátiles, montables y desmontables, que estoy pensando que tú tienes piscina de verdad. ¿Cuándo nos vas a invitar? Exactamente es lo mismo que yo había pensado. Claro, exactamente. Es que como no podemos poner piscina nosotros en casa, nos vamos a ir a la tuya, ¿eh? Ya, pero es que en el BOE han puesto por metros cuadrados. Va por metros cuadrados. Y en la mía caben 2, que no permiten. Bueno, es que son con aforo reducido. Y caben 2. No te preocupes, te regalamos una máquina como la de las fruterías y vas dando número. Y entonces se vaya un rato Lucía, otra Clavero. Que vamos ahí todos. Te regalamos a Yago el año pasado, fue por tu cumpleaños, te regalamos una hamaca, que ya nos has mandado una foto súper guapa ahí en el jardín. Sí, ni me acordaba yo de la hamaca. Sí, nos mandó una foto para darnos envidia, pirata, y no la hemos estrenado todavía ninguno. Efectivamente, pues claro, mientras esperas para darte un baño en la hamaca, que nos vamos turnando. Es que ya no vivo aquí, además que no se puede, que el alcalde es amigo y ha cerrado a la frontera del pueblo. Pirata y su banda solo, ¿no? Estamos en frase 1 y sabemos dónde trabajas y dónde vives. ¿Quiénes sois? ¿Por qué me hablas? Oigo voces, pero ¿por qué me hablas? ¡Dejad de hablarme en mi cabeza! ¡Dejad de hablar! ¡Que no vais a venir! Santiago, te ponga pongas esa piscina. Este verano es del pirata y su banda. Muy bien. En Rock FM, el pirata y su banda. Abrimos el buzón de la rabia. Lo abrimos, pero pirata, estoy un poco triste y alegre a la vez. ¿Por qué? Porque hoy va a ser el último buzón de la rabia. Sí, estoy triste porque es el último, pero es que también estoy alegre porque, oye, como la gente ya se está en fases 1, 2 y algunos en 3, pues ya no va a ser necesario. No hay tanta rabia, ¿sabes? Así que ya no vamos ni a recordar siquiera el WhatsApp porque no es necesario, evidentemente, pues si es el último, ¿para qué? Pues, pero no por ser el último va a ser el peor, va a ser uno de los mejores. Porque nos han llegado audios y mensajes. Y voy a empezar con un audio de una queja muy particular. Escuchad. Buenos días, pirata y toda la banda. Mi nombre es Vero y me quiero quejar de mi marido, Jorge, porque dice que estos 2 meses, las 24 horas del día conmigo, que ya le están llegando, pero bien. Estaba deseando que empezara a trabajar. Y de hecho, ahora, cada vez que le digo que voy a estar todo el día fuera, es que se le ponen hasta los ojos en blanco del gustazo que le da el poder pasar todo el día solo. ¿Qué os parece? En fin. Nada, chicos, un saludo muy grande para todos y que sois los mejores. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos parece? Que mejor para ti, que tú también estás en el más a gusto, hombre. Que sí, hombre. Que corra el aire. Efectivamente, las rabias para los dos. Fíjate, nos han escrito también Ricardo desde Valencia y nos ha contado su rabia, su ira, diciendo que tengo 2 hijos ultracompetitivos que están siempre picándose a retos estúpidos. ¿Quién aguanta más la respiración? ¿Quién salta más desde lo alto? ¿Quién corre más? Ahora llevan una semana en una competición de a ver quién respeta más la distancia social. ¿Cómo lo hacen? Esto todo dentro de la casa, ¿eh? Con una cinta métrica de 2 metros cada uno y una bocina para avisar a quien se acerca más de lo debido. Entonces, encima, claro, el baño está a menos de 2 metros de su dormitorio, así que estoy siempre al borde del infarto porque me llevo un bocinazo cada vez que quiero ir a mear. Traéis los dos y yo... El pobre está con mucho cuidado. Pues ya sabéis, chavales. Es pasarlo, mucho cuidado con las bocinas. Y mira, nos ha llegado otro audio, el último audio del buzón de la rabia. No por eso va a ser... El, bueno, va, escuchadlo mejor porque os va a traer un poquito de lagrimita. Venga. Hola amigos de Rock FM, José desde Suecia. Os voy a contar 2 quejas que tengo. La primera es contra el COVID-19, porque ha hecho, aparte de lo que ha hecho, ha retrasado mi gorra cerca de 3 meses, la gorra que me gané con el chiste. Es increíble. En fin, y la segunda queja va dirigida a una señora que se dedica a pasear su perrito y no recoge las caquitas. Se dedica a sacarse selfies cuando el perro está haciendo lo suyo. Mila, Mila, mi pelito haciendo caquita. Os juro que voy a seguir a esa señora durante todo el paseo, recoger sus caquitas y dejárselas en la puerta de su casa, sin bolsa. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Ya me he desahogado. Gracias a todos, saludos y rock and roll. Qué mola, grande. Dice, ya me he desahogado, como el perrito, ¿sabes? Que también se desahoga. Y va a dejarle, ha dejado muy claro que va a dejar las caquitas en la puerta, sin bolsa. Sin bolsa. Sin bolsa. Pero de momento también sin gorra. A ver si te llega, a ver si hay suerte, amigo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 15 minutos de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Déjame que lo diga una vez más. Por fin es viernes. Santiago, Lucía, no sé si recordáis, pero hace unos días os hablé de un estudio que hizo un científico de datos, para averiguar cuáles habían sido las palabras más usadas en las letras de temas de metal. ¿Lo recordáis, verdad? Recuerdo, sí, el tipo analizó más de 220.000 temas, de más de 7.000 grupos. Bueno, hoy... Lo que quiero decir es, siguiendo este estudio, lo que quiero contaros es cuáles son las canciones, la palabra, perdón, menos utilizadas en temas en canciones de metal. ¿Ah? Eso es. Sí. Sí, y es muy curioso. En primer lugar, particularidad. Eso no se usa. No, no se usa. Es que tampoco es que se usa. De cantar. Sí, es complicada. Tampoco se usa en temas de metal secretaría. ¿Ah? Ni Mira. Universidad. También dentro de las canciones que menos se usan en temas de metal están empleados, administrativo y fiscal. Joder, vaya palabrita. ¿Cómo lo veis? Claro. Los de ADE no componen las canciones. De... No, no, desde luego, vamos, que lo opuesto a una canción de metal es un discurso de Pablo Iglesias. Podríamos resumirlo así. Pues sí, está muy bien visto por tu parte. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos para que sean las 11 de la mañana. Vuelve Sayago y me temo que con su filosofía de bolsillo. Ahí viene, ahí viene. Claro, ¿con qué otra cosa podía venir, pirata? Bueno, fíjate. Podía venir con el logo del Clarkson también. Sí, también podía ser, pero no sería filosófico. Y la filosofía dice así, sobre todo la de bolsillo. ¿Qué dice? Porque la esperanza, no es lo último que se pierde. Lo último que se pierde es la grasa de los michelines, sobre todo la de los laterales de la barriga. Esta me tiene a mí preocupado, ¿sabes? Y no tienen ya ni esperanza ni nada, solo tiene grasa. No hay manera. Pues espérate, porque fíjate. Demos gracias a las patas de los muebles, porque sin ellas el dedo chico del pie se extinguiría. ¿Para qué iba a servir si no? Si el dedo meñique del pie no sirve nada más que para darse golpes, el pobre. Así. Y mira, una más. Por ser viernes, no por otra cosa. Vale. El ser humano es esa especie que se mete 4 gramos de farlopa un sábado por la noche, pero luego pregunta si han pasado 8 horas para tomarse otro paracetamol. En Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos hasta el mediodía, hasta las 12 de la mañana, pero solo por hoy. El próximo lunes volvemos a nuestro horario habitual. ¿A que sí, Lucía? Hombre, ¿a que sí, Sayago? Hombre, volvemos. Y también lo que estamos pensando, aparte de volver al horario habitual, que es la semana que viene ya, es inevitable que pensemos cómo van a ser nuestras vacaciones de verano, ¿no? Para quien pueda tenerlas, claro. Eso está complicado todavía, sí. Claro, todo el mundo se pregunta cómo va a ser este año lo de ir a la playa, porque claro, controlar las medidas de seguridad en una playa no es como en un bar o en una terracita. Hay que llevar el libro de instrucciones. Claro, sabemos que en Andalucía van a poner vigilantes que controlen a la gente. También están sacando aplicaciones para ver qué aforo tienen las playas y reservar. Y acabo de ver que en Sagunto, en Valencia, van a poner unos drones para controlar también el aforo. ¿Vosotros cómo os imagináis que va a ser lo de ir a la playa este verano? Puf. Yo lo que me imagino es que va a haber mucha policía controlándolo todo, ¿no? ¿Verdad? Vamos, van a controlar hasta si cuando los niños se ponen a hacer castillo de arena, hasta si tienen licencia de obras. Permiso de ayuntamiento. Ya verás. Yo lo único que va a ser gracioso va a ser ver a la banana loca con tres personas agarradas detrás manteniendo la distancia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí andamos imparables, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Llevamos desde las 6 funcionando contigo. Es el horario hasta este día, hasta este viernes, del Pirata y su banda en Rock FM. El próximo lunes, de 6 a 10, toda la banda funcionando. Sí, sí, pero todavía seguimos aquí. Y yo tengo una pregunta para ti, para Lucía. Uy, y veréis, que no sea muy difícil, ¿eh? Sí, por favor. No, muy difícil. Es que veréis, un actor de Estados Unidos, Hank Azaria, que le pone voz a muchos personajes de la serie de los Simpsons. Por ejemplo, a Moe, a Apu. ¿Sabéis? Este es mi negocio. Bueno, pues escribió un tuit preguntando a la gente cuál fue el primer concierto de su vida. ¿Y qué pasó? En pocos minutos recibió 10.000 respuestas. O sea, y esto, bueno, ha respondido a actores famosos. Por ejemplo, Ben Stiller dijo que su primer concierto fue con The Cars, los Cars, en 1980. Sí. Fíjate, y a mí, yo he tirado de memoria, porque claro, antes de preguntaros a vosotros, me he preguntado a mí mismo, y a lo mejor tú me ayudas, Pirata, porque yo tengo la mente nublada un poco, y mi primer concierto, así como concierto, bueno, vale la banda, el barrio, lo típico, un concierto guay. Yo me acuerdo con 15 añitos, en el Rocódromo de Madrid, las fiestas de San Isidro, y tengo dudas entre si fue Spandau Ballet o Tina Turner, ahí tengo la duda, porque estuvieron pegaditos. Buenos. Sí, pues, sí, con 15 años, y uno fue un día y otro fue otro. Entonces hay diferencia, entre Spandau Ballet y Tina Turner. Sí, hay no, pero de día era día, se da diferencia musical, sí, pero en fecha no lo tengo claro, Pirata. Pero no, esos dos conciertos fueron los primeros. Yo tampoco lo recuerdo. Lo que sí que recuerdo es que estuve en el concierto de Tina Turner. En el de Spandau Ballet te aseguro que no. Pero en el de Tina Turner, pues con 15 años, en los dos estuve, te aseguro que sí. Y ya no recuerdo si fue uno o el otro, pero esos, digamos que fueron mis primeros grandes conciertos. Y flipé, imagínate, con 15 añitos. Imagínate. Y vosotros, tú, Lucía, ¿cuál fue tu primer concierto que recuerdes? Pues lo recuerdo, además, el Pirata también se lo sabe, porque yo tenía 17 años, por allá, a lo mejor 18 recién cumplidos, yo creo que 17, estoy ahí, y ya lo he contado varias veces, fue el concierto de despedida de Platero, en la sala de la Riviera, sí, fue en el año 2001, y a ver, seguramente fui a un concierto, a varios antes, pero este es el que recuerdo como primer concierto. Tazo de mi vida, sí. Sí, yo no estuve en ese concierto, y cómo te envidio, Lucía, y cómo te envidio. Ya, cómo qué guay estuvo, qué pena que no vuelvan. La verdad que sí, que momento histórico que vivió Lucía y que no vivimos el resto de la banda. Yo tengo curiosidad por el primer concierto del Pirata, ¿te acuerdas? Pues mira, yo lo concierto como concierto no. Pero lo he contado en el libro, en el Siempre Rock. Yo lo primero que vi de rock en directo eran las orquestas que iban a mi pueblo. Claro. Y entonces hacían el bailongo, hacían la pachanga, que se llama. Sí. Pero eran músicos de rock. Muchos de ellos eran, algunos de ellos se juntaban, algunos eran extranjeros que habían venido de vacaciones a España o con alguna novia o algo, y se habían quedado aquí. Entonces se juntaron con músicos españoles y hacían orquestas para sobrevivir. Entonces tocaban la pachanga, y luego en la recta final de su tiempo, arriba del escenario, lo que hacían era tocar, sobre todo versiones grandes, y ahí demostraban lo buenos que eran los músicos aquellos y hasta dónde también podían llegar, ¿no? Y entonces yo esperaba, aguantaba como un campeón. Claro, toda la pachanga, y luego llegaba un momento en que cuando ya estaba todo el ambiente caldeado, empezaban a tocar temas de Hendrix o de los Stones, La Casa del Sol Naciente, en fin. Y eso crecían los pelos ahí. Y ahí, claro, ya cambiaba todo. No eran conciertos como tales, pero sí fue mis primeras experiencias de directo con el rock, sí. Y estas fueron. Así que nos supera, ¿eh? El actor este nos supera. Ben Stiller. Sí, sí. Con los Cars. Sí, sí. Nos supera, pero bueno, en cualquier caso tampoco nosotros hemos estado mal. No. Y además lo hemos disfrutado como mínimo igual. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 11:30 de la mañana y David Bowie sonando en Rock FM. Hemos tenido una buena idea, siempre lo digo, de rescatar momentos grandes de la venida del francotirarrock a este programa. Y vamos a rescatar uno más, el último, en este tiempo extra de El Pirata y su banda hasta las 12 de la mañana. Vamos a rescatar aquella grabación en la cual Clavero, el francotirarrock, hablaba de las películas navideñas. Y no olvides que cada día al francotirarrock te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia, que te deja respirar y que además te trae las risas del francotirarrock. Entonces, he dicho, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hablar de películas navideñas. Ajá. Entonces voy a hacer mi top 3 de películas navideñas, bueno, ¿vale? Pero hoy voy a hacer solo el 3. Ah. Mañana el 2 y pasado el 1. Ah, sí, vale. Vale, o sea, vale. Vale. En mi top 3 de películas navideñas están Los Gremlins. Toma ya. Sí, los Gremlins, sí. De las nuevas, está de las nuevas, ¿eh? Es de las nuevas. Entonces, sí. Como la gente ya la habrá visto y el que no la ha visto, que no tiene interés en verla, pues la voy a contar entera. Mira, esto va de un inventor que se llama Randall. Ajá. Que no muy mayor, Randall los 50, más o menos, y se va a llevar sus inventos a Chinatown, a Nueva York. Ajá. Para vendérselo a los chinos. Digo, le vas a vender, claro, un invento a los chinos y nada más sacar tu invento ya te han sacado la imitación ellos de la trastienda antes que lo ha puesto en el mostrador. Y bueno, el caso que no le compran nada y se cabrea y dice, quiero comprar un regalo de Navidad al niño, a Billy, su hija, sí, se llama Billy, Billy. Y dice, y le va a comprar un regalo de Navidad. Y dice, coño, Randall, en los chinos, hombre, no, vete al Toys R Us. En los chinos, Randall. Vale, imaginario. Y entonces ve un peluchito así que parece un Furby y dice, quiero eso. Y dice, ¿cómo se llama? Y dice, muy guay. Dice, pues muy guay. Dice, pues lo quiero yo para mí. Dice, pues no te lo vendo. Dice el chino, no te lo vendo porque es un animal peligrosísimo. ¿Qué significa muy guay? Dice, espíritu maligno. Dice, pues lo quiero. Y dice, pues yo, Randall, te lo están diciendo. O sea, te lo están diciendo que no pinta bien la cosa. El chino no le quiere vender al muy guay. Y entonces se va, se mete para adentro, pero el nieto del chino que necesita dinero para petas dice, yo te lo vendo. Claro. Y se lo vende. La versión y se lo vende, reales. Pero claro, se lo vende con tres normas porque el chaval fumaba porros, pero tenía principios. Entonces le dice, mira, cuidado con esto, que es muy peligroso. No le puede mojar, no le puede dar la luz y no puede comer después de las 12. Y dice, coño, pues esto es un tamagotchi. Lo dijo, claro. Dice, no, esto es un muy guay. Y dice, lo voy a llamar Gizmo. Lo llama Gizmo y se lleva. Y luego decimos de los españoles, pero le dijo tres normas muy importantes. No había pasado día y medio y ya habían mojado el peluche. Ya lo habían mojado. ¿Y qué pasaba cuando mojaba? Porque le salían bolas así, como hemorroides que las vas soltando, sí. Y blum, blum, blum, blum. Un acné muy raro. Y bueno, que se multiplicaba el bicho. Y claro, Billy de primera te dice, pues ya tengo más juguetes. Claro. Pero no, eran malísimos. No. Rabiosos del todo. Como una vieja sin sálvame. Un carácter fatal. Y venían así con cresta blanca que parecía que habían salido de Mad Max. Los demás, sí. Gizmo no, porque había ido al colegio de pago. Pero ese los demás, bueno, tenían la cresta. Y entonces, dice, no le puedes hacer comer después de las 12, ya que la has mangado con la primera, no la mangues con la segunda. Pero estos eran listos, y entonces cambian el reloj. Total, que la lían, que le, claro, hace comer después de las 12, y ya no se puede bañar nadie. Ahí pues se le corta la digestión, le han cambiado todo el metabolismo a los peluchitos. Y bueno, se convierten en un bicho que era una mezcla entre un dragón, un dinosaurio, Ben Stiller y Gareth Bale. Te lo juro, era un bicho que era a la vez de gracioso que de asqueroso, ¿sabes? Pues mangan una en el pueblo, machos, y empiezan a matar a la gente como los quintos en fiestas. Ríete tú de las plagas de topillos. Una, mangan una, y la policía decía, hay que cargarse a todos, y de todos, no, que está Gizmo. Y decía, la policía es igual, y la gente, no es lo Gizmo, porque ese es muy bueno. Es ya muy bueno. Ha colado ahí, ¿eh? Me ha tocado torearlo, pero. Y el caso, que los Gremlins tenían todo tan dominado que se fueron al cine, todos juntos, porque los Gremlins son muy familiares, sí. Todos se metieron en un cine a ver Blancanieves y los siete nanitos. Guapa. Les habrán dicho, métete con alguien de tu tamaño. Y dijeron, pues los siete nanitos, vamos a ver. Bueno, todos los gremlins ahí. Total, que dice Billy, que muy listo. Dice, pues ahora enchufo la caldera y lo reviento aquí a todos. Prende, claro, fuego, boom, revienta el cine. Y a tomar por culo todos los caras. Y entonces, dice, pues ya acabé con ellos. Pero el más listo de todos es Strip, que era el más malo de todos, sabido por palomitas, y a ese no le matan. Strip, ¿os acordáis de una escena de los gremlins que va con una gabardina que la abre y enseña así las escamas? Por eso, pues se llama Strip Tease. Claro, enseñaba todas las escamas. Ahí. Bueno, el caso es que a este no lo matan. viene, cuando vuelve al cine, ve a todos los Gremlins deshechos y dice, madre mía, cuánto han subido aquí la calefacción. Y entonces dice, me voy a meter en la fuente como si su equipo hubiera ascendido a primera división. Y dice, ¿por qué? Dice, para refrescarse, ¿no? Para multiplicarse otra vez y que vuelva a haber plaga de gizmos malos. Y entonces llega gizmo bueno, abre una ventana porque ya están de empalmada, entra el sol y chispun, y colorín colorado, gizmo ha ganado. Se muere de strip, ni de striptease, ni nada. Se muere. Y entonces dice, final feliz. No, final feliz no, porque viene un investigador y dice, me llevo al bicho, me llevo al furbi. Me llevo al furbi, dice, ¿para qué? Dice, para jugar al furbito. Y me lo dice, lo llevo. Dice, no, me llevo al furbi porque si no va a volver a pasar una desgracia. Y entonces ahí se queda a Billy diciendo, pero qué bueno, Gizmo. Y dice, muy bueno, pues eso, y toca hacer la dos. Entonces me lo voy a llevar. Y tú para Reyes, pues un jersey. Y apañado, una vez más, O2 te trajo al francotira rock. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí está el loco que recupera la gira en cuanto pueda, supongo. Buenos días, piratas. Somos un taller en la Pobla de Balbona, Valencia. A ver si podéis enviarnos un saludo a Gaby, Pablo y Juanjo, que os escuchamos todos los días. Un saludo, piratas. Pues ahí ha ido. Ahí ha ido. Que tengáis un buen fin de semana. Y hablando de fin de, ¿tú qué vas a hacer, Sayagón? Mira, estaba mirando los planos del muro que quería hacer Trump en la frontera de México. Sí. Perdón, para sé por dónde vas. Claro, pues eso, para hacerlo. Me voy a poner esta tarde a hacer para que el no muro, vayamos. Para que no podáis saltar. Es que no sabía. Porque sé que vais a venir a saltar la valla y me voy a hacer fuerte. Me voy a hacer fuerte aquí, me voy a trincherar. Y no vamos a mojar en tu piscina, quieras o no. Te va a dar igual. Os voy a tirar con una pistolita esta de agua que comprado, ¿sabes? En el chino. Y os voy a tirar por el muro. Por encima del muro. Por aquí estaremos, pirata, pasándolo bien en el pueblo. Muy bien. ¿Y tú, Lucía? Tío, pues, pirata, yo este fin de semana voy a aprovechar también, como podemos ver a gente, pues voy a ver a unos amiguitos, nada, cuatro. Bien. Y nos vamos a juntar un poquito para charlar, para ver qué tal nos ha ido y esas cosas de ver a gente. Poco ya sabes. Poco hay que recuperar nuestras costumbres siempre con cuidado, evidentemente. Eso es. El pirata Juan Pablo Ordúñez, que va a hacer el fin de semana. Pues mira, yo en cuanto acabe el programa voy a coger mi coche sin mascarilla ni nada, me voy a ir al aeropuerto y me voy a coger un avión a Cancún o a Madagascar, el que más cerca salga. Además, sitios muy cercanos, sí. Como hay playa en los dos sitios, pues el que más cerca salga. Que sale para Madagascar, más para allá que me voy. Que no, pues para Cancún, que tampoco es mal sitio. Lucía, este acaba en Gandía, ya verás. No, este acaba en tu piscina. El lunes volvemos a nuestro horario de siempre, de 6 a 10. Ha sido una bonita aventura estar cada día contigo hasta las 12 de la mañana. En este momento de despedida, yo quiero dar las gracias. Primero a ti por aguantarnos hasta esta hora. Después, a los compañeros de Rock FM que han hecho un corrimiento de sus programas para que nosotros pudiéramos estar hasta las 12, hasta esta hora. Gracias a Marta, a Jordi, a Carlos Medina, a Alberto, a Raúl, a Rorro Contreras, a Quique y a Jorge, que aunque no salgan en el micrófono, también han hecho bastante. Pero de forma muy especial, yo quiero dar las gracias a la banda por haberme seguido una vez más y haberse embarcado conmigo en esta aventura hasta mediodía. Porque cuando todo empezó, la buena gente de este país quiso aportar algo. Y nosotros lo que quisimos aportar es hacer radio, Radio Rock. Recuerdo aquella reunión por Skype en la que yo propuse estar hasta las 12 y las respuestas que tuve fueron todas de entusiasmo, energía y de vamos pa'lante. Por eso, gracias, Sayago. Gracias, pirata, por llevarnos contigo, ¿sabes? Arrastra, que menudo lastre llevas, ¿eh? Bueno. Gracias, Lucía. Gracias a ti. Ya sabes que contigo al fin del mundo, pirata, la banda entera. Hay que dar las gracias a Pablo, a Fernando, y a Clavero, por supuesto, y especialmente a Raquel, a Javi y a Delgadito, que se la han jugado durante todo este tiempo yendo a la radio y se la van a seguir jugando en nuestro horario de siempre de 6 a 10. Pero dejarme, por favor, dejarme que hoy mi aplauso de las 12 sea para vosotros, para la banda. Buenos días, buen fin de semana, hasta el lunes a las 6. En Rock FM, El Pirata y su banda.